El orgullo ha sido catalogado y llamado el pecado original. Es este mismo que llevó a Lucifer, un ángel que fue servidor del reino, servidor de Dios, a caer. De tal forma que Dios, a través de Ezequiel, lo describe de la siguiente forma: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. De tal forma que este mismo orgullo es uno de los vehículos que utiliza Satanás para llevar a hombres y mujeres a alejarse de Dios. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión abordaremos la lección número 5, del orgullo a la humildad. Constará de tres partes: la primera, la razón de la caída; la segunda, la intervención divina; y la tercera sección, el camino a la humildad. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, suplicamos tu compañía, la presencia de tu Santo Espíritu. Lo que hablemos en esta ocasión sea de crecimiento para la iglesia y para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quédate con nosotros. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión nos acompañan el pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido. Gracias, qué amable. Bendiciones para todos. Va a ser una lección interesante. Definitivamente poder comprender la historia de Nabucodonosor y cómo Dios interviene en ello es muy fascinante. Gracias. También nos acompaña el pastor Isidro López. Pastor, bienvenido. Es un placer estar aquí con ustedes para poder participar del repaso de esta lección que es muy interesante porque hemos ya analizado un poco la vida de Nabucodonosor en los primeros, en cierta manera, los primeros tres capítulos. Pero este capítulo 4 es el parteaguas en la vida de él, el que hace que finalmente en su vida Dios triunfe. Así que es muy interesante cómo es que Dios lleva, hasta que al final el ser humano se rompe por dentro y finalmente dice: bueno, es cierto, Dios es Dios. Así es. El capítulo 2 del libro de Daniel narra el sueño que tiene Nabucodonosor, en el cual se describe a el reino de Babilonia, se describe a Nabucodonosor como una cabeza de oro, de esplendor, una cabeza que implicaba lo mejor que podía existir en ese mundo, pensando en la degradación de los metales a futuro. ¿De qué estaba orgulloso Nabucodonosor? Qué interesante poder encontrar, como sabemos bien que Babilonia es una de las principales maravillas del mundo, ¿no? De la antigüedad. Y sin duda alguna la historia menciona que precisamente este reino que Nabucodonosor realizó fue impactante. Y encontramos, inclusive el escritor llamado Wright dice lo siguiente: Nabucodonosor probablemente nunca manipuló un ladrillo en toda su vida. Es decir, de manera directa, él no construyó Babilonia. La construyó el sudor de los miles de esclavos oprimidos, inmigrantes, ¿no? Que estaban bajo su poderío. Y bajo ese contexto encontramos el versículo de Daniel capítulo 4, donde menciona el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando por el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ese es el punto, ¿no? Principal. Encontramos una sobresaturación de orgullo de este hombre, ¿verdad? Que aunque tenía mucho poder y aunque tenía mucha liderazgo en todo lo que estamos mencionando, enaltecerse a sí mismo y decir que de él procede todo lo que está ahí realizado, es un factor que obviamente generó este problema de orgullo en él. Sí. El capítulo 4 del libro de Daniel, si bien no lo escribe Daniel, lo escribe Nabucodonosor. El versículo primero dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Es decir, es una carta del rey Nabucodonosor a quienes habitan dentro de su reino, y habla acerca de un sueño que él tenía, un sueño de un gran árbol. ¿Qué implicaciones tiene ese árbol en la vida de Bueno, Nabucodonosor? nosotros lo primero que tenemos que tener en mente y estar conscientes es de que tenía razón en algunas cosas. O sea, Nabucodonosor no estaba diciendo mentiras, pero depende cómo digas las verdades. Okay. O sea, fíjense bien, Nabucodonosor dice, soy el soberano del reino más grande de la tierra. Era cierto. Pues era cierto, sí. O sea, no es mentira, ¿eh? ¿Soy el que ha formado esta ciudad más preciosa que cualquier otra? Pues también es cierto. De hecho, cuando hablamos de los famosos jardines colgantes de Babilonia, uh-huh, algunos dicen que él hizo esos jardines para que su esposa, que recordemos Babilonia estaba en un valle, y su esposa venía de los montes, pues donde es la belleza de los árboles. Entonces dicen, Nabucodonosor, para que ella se sintiera a gusto estando en la ciudad, mandó construir esas terrazas para que hubiera un verdor extraordinario. Por eso los famosos jardines colgantes de Babilonia se consideraban una de las maravillas del mundo antiguo. Ahora, la pregunta es, ¿tenía razón en que era la ciudad más hermosa de todas las ciudades? Pues también tenía razón. Pero el cómo se dicen las cosas es el asunto básico, de manera muy específica aquí. ¿Por qué? Porque cuando él lo dice, no es, oye, ¿hiciste esto? Pues sí, o sea, lo que tenía que hacer, tenía que haberlo hecho, que es lo que dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento cuando habla de los siervos, dice, bueno, siervos inútiles sois porque lo que tenían que haber hecho, hicieron. Él era el gobernante más grande. ¿Por qué era el gobernante? Pues tenía que gobernar, tenía que llevar a que su pueblo fuera el número uno, pues también. Entonces, Dios le tiene que mostrar que llega un momento cuando él debe meditar en lo que está diciéndole a las personas. En otras palabras, ser el número uno, que las personas digan que él es el número uno y no que la persona lo diga. Ese es el gran problema, por eso yo mencioné que depende cómo lo digas. Si todos los pueblos hablaran, Nabucodonosor es el rey número uno, sería diferente a que Nabucodonosor diga, yo soy el número uno. En otras palabras, ninguna persona o las personas más grandes son aquellas de las cuales se dicen las cosas y que no andan presumiendo lo que han hecho. En el caso de Nabucodonosor, había hecho lo que tenía que hacer por ser el gobernante. ¿Qué esperaban sus gobernados? Pues sí, grandeza esperaban. Pues esperaban que fuera una nación grande. Así que, ¿qué había hecho de extraordinario? Cuando lo vemos nosotros, así desde ese punto de vista, quizá demasiado plano, pues había hecho lo que tenía que hacer porque era el rey. Y ni siquiera se debería haber sentido más. Pero cuando él empieza a presumir sus logros, es cuando Dios dice, a ver, hijo, aquí parece que hay un problema. Te voy a mostrar qué es lo que debe venir. Y entonces le da el sueño, que tiene muchas semejanzas con el sueño del capítulo 2, para recordarle a él quién está al control de todo. Porque cuando nosotros vamos al capítulo 4, por ejemplo, del versículo 4 en adelante, bueno, yo estaba tranquilo en el palacio, tuve un sueño, mandé llamar, dice el verso 6, a todos los sabios de Babilonia para que me mostraran la interpretación del sueño. Esta vez no se le olvidó el sueño, recordaba el sueño, manda llamar a los mismos que mandó llamar la ocasión anterior, que menciona el versículo 7, magos, astrólogos, caldeos, adivinos, a todos les cuenta el sueño, pero aún no lo pudieron interpretar. La vez anterior, ¿se acuerdan? Nadie, él no recordaba el sueño. Ahora sí. Ahora sí, pero ni aún así aquellos le pudieron. Así que Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Yo sigo al control. Yo sigo al control, o sea, tú no eres el que tiene el control, yo lo tengo. Ni tus magos, ni tus astrólogos, ni tus adivinos, ni los caldeos. Nadie va a poder darte una interpretación correcta. Tienes que llamar a mi siervo Daniel. Así que desde ahí Nabucodonosor debe haber dicho, a ver, mis adivinos, mis servidores no pudieron. ¿Por qué este sí? O sea, es la primera pregunta que se debe haber hecho. Sin embargo, cuando nosotros vemos el relato, pues nunca se hizo esa pregunta. Sí. Y tan así era la situación que en el versículo 8 dice, entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar, al igual que mi Dios. Es decir, con esta expresión vuelve a nulificar el control que Dios tiene en su vida, a pesar que estaba haciéndole saber esta situación. Que está viendo, ¿no?, las evidencias, ¿no? Claro. Pastor, y este sueño es sobre un árbol que era grande, un árbol que llegaba hasta el cielo, pero después hay que cortarlo. Sí, definitivamente, como la lección menciona en Ezequiel, los árboles y las vides se representan por aquellos reyes que van a ser destruidos por parte de Dios, ¿no? Que están engreídos o arrogantes en ese contexto. Y me llama la atención resaltar cómo Dios está buscando persuadir a que Nabucodonosor se arrepienta. Uh-huh. Lo está llamando de una forma u otra a que pueda darse cuenta de su error de orgullo que está teniendo este hombre. Y entra Daniel en la escena, ¿verdad? Que estamos comentando precisamente. Este árbol representaba al rey mismo, ¿verdad? Que tenía que ser destruido. Y por eso el versículo 27 del capítulo 4 de Daniel dice: por tanto, Daniel le dice con palabras, pues pastorales, ¿no? De expresión de arrepentimiento para Nabucodonosor. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué apelación hace, verdad? Es decir, antes de que venga la destrucción, Dios hace un llamado más de arrepentimiento a través de este Daniel, ¿verdad? Y encontramos obviamente que Daniel no lo hace y encontramos de manera muy evidente, después de que ya mencioné el versículo de que se enaltece de lo que ha hecho, el verso 31 dice: aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Y ahí es la destrucción del árbol, ¿no? Simbólicamente para decir que el reino de Babilonia ya no más va a ser en ese contexto. Y es interesante Claro. encontrar eso. Y creo que otra de las cosas a resaltar es el hecho que en el sueño el árbol no es arrancado de raíz, sino es cortado hasta una cierta parte y va a ser regado por el rocío que cae del cielo. Pastor Isidro, ¿el orgullo puede llegar a desencadenar algún otro tipo de sentimientos que pueda destruir más mi relación con Dios? Porque al final de cuentas ese es el asunto que trata el capítulo 4, la distancia que tomó Nabucodonosor de Dios aun cuando ya había visto sus milagros. Sí, aquí encontramos cómo Dios tiene paciencia, ¿verdad? Porque hay que eso es lo que realmente estamos viendo aquí. Es una paciencia extraordinaria con un hombre que es el gobernante número uno, al cual le da un privilegio, y esto hay que recordarlo así, le dio un privilegio que no le había dado a ninguna otra persona, es más, no se lo dio ni a ningún profeta, Claro. el privilegio de conocer el rumbo de la historia. Y por eso es que primero le dijo, mira, Nabucodonosor, es cierto, tú eres grande porque tu imperio, y por eso es que le da la figura de la cabeza de oro, el oro vale más que la plata. ¿Verdad? Nada más basta ver cuánto vale un centenario, cuánto vale aquí en nuestro país una Una onza onza de Troy. libertad. Hay mucha diferencia, ¿verdad? De muchísimos miles de pesos de diferencia entre los dos. Entonces le dice, mira, tú eres esa cabeza, pero solamente eres la cabeza, recuérdalo. Es decir, tú eres el inicio del fin de la historia. Tu reino va a ser muy grande, muy esplendoroso, pero tiene un inicio, ha tenido un inicio y tendrá un final. Y tienes que aceptar lo que es así. Y sin embargo, nosotros vemos cómo en el capítulo 3 él desafía el asunto y dice, a ver, Dios dijo, pero yo creo. Entonces, cuando empiezas a desafiar a Dios, ¿por qué lo desafías? Por el orgullo que a veces llegas a tener. Yo puedo solo, puedo hacer las cosas. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros como seres humanos tratamos de hacer? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir exactamente, no, es que yo puedo salir adelante, Dios no me ha ayudado hasta aquí, yo he salido con mi inteligencia, con mi sabiduría, porque he sabido hacer decisiones, porque he hecho esto, porque el orgullo viene de esos pequeñitos detalles donde nos olvidamos de quién nos dio la capacidad para poder ir adelante en todas las cosas. Así es. Entonces, el orgullo lo podemos ver en todos los estratos sociales, porque inclusive el pobre puede sentirse orgulloso de ser pobre. Yo es que yo no soy rico y Por ni me ser pobre soy gustaría la mejor. riqueza y se siente mejor porque piensa que pobreza es un símbolo de santidad O de humildad. o de humildad y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Un rico puede ser humilde y un pobre puede ser orgulloso y los orgullosos están en el mismo problema. Por eso es que Nabucodonosor es interesante que Dios le dice, mira, ha venido un proceso. ¿No conociste quiénes eran los mejores? Eran mis hijos. Oye, ya te mostré la historia, cómo es que esto te funciona. Ya te mostré que mis hijos se mantienen fieles y que yo los cuido. Es más, mandaste que calentaran el horno para destruirlo. Mira, los que fueron destruidos fueron los que tú mandaste. Y ellos no. ¿Todavía no entiendes? Y Nabucodonosor dice, no, todavía no entiendo. Todavía no entiendo. Y vamos a ver precisamente cómo es que Dios interviene en la vida de Nabucodonosor a fin que él comprenda qué es el mensaje o cuál es el mensaje que Dios tiene para Nabucodonosor. Dejamos una pregunta en el aire antes de ir a esta breve pausa. ¿Hay forma de sentirse orgulloso de lo que hemos logrado, pero sin llegar a ser engreídos? Gracias por continuar con nosotros. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Es posible sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado sin ser engreídos? Bueno, yo creo que nosotros a veces confundimos la palabra orgullo con la palabra satisfacción. Son dos asuntos totalmente diferentes. Por ejemplo, nosotros aquí en fuera del aire estábamos platicando del pastor Job, y lo menciono porque tuve el privilegio de trabajar con él en su tesis. Fue un privilegio. Él, después de desvelos, después de lecturas, después de traducciones de diversos artículos, etcétera, obtuvo el doctorado. Entonces le preguntamos, ¿te sentías orgulloso? Y dice, no, me siento satisfecho porque alcancé una meta con la ayuda de Dios. Ese es el asunto. El orgullo sin reconocimiento de Dios, entonces sí es orgullo, pero cuando alcanza las metas y le das la gloria a Dios, entonces es satisfacción por haber hecho lo que tenías que hacer. En el caso de Nabucodonosor, es todo lo que debió haber hecho. Se debió haber sentido satisfecho por ser un buen rey, porque eso esperaban sus gobernados. Miren, nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos presidentes, hay algunas sociedades donde tienen reyes. ¿Y qué esperamos de nuestro presidente, por ejemplo, aquí en nuestro país, aquí en México? Pues que haga lo mejor. ¿En beneficio de quién? Pues en beneficio de sus gobernados. Eso es lo que todos esperamos. Y en cualquier país esperan exactamente lo mismo. Así que Nabucodonosor había hecho bien. Era una nación poderosa, una nación rica, una nación que era la número uno, el reino más poderoso. ¿Qué era todo lo que había hecho? Pues lo que tenía que haber hecho como gobernante, nada más. ¿Eso le daba para ensalzarse? No, había hecho lo que le tocaba hacer como gobernante. Entonces, él debió haberse sentido satisfecho. Señor, ¿cuánta fuerza me diste para que todo esto llegara a ser edificado? Porque ya lo conocía, hablamos de eso desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y estamos en el 4, y él parece que todavía no alcanza a comprender que Dios sigue al control y es al que hay que darle la honra y la gloria, ¿no? Sí, definitivamente. Hay una advertencia de parte de Daniel para Nabucodonosor, que usted ya tocó esa parte, pastor, que por tanto, rey, acepta mi consejo, le dice, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. ¿Cuál es, pensando que el orgullo es una enfermedad, cuál es la cura para el orgullo? Ok, definitivamente debemos comprender que estamos contaminados como humanos, ¿verdad? En el deseo de ser servidos y ser alabados. Esa es la tendencia que tenemos los seres humanos en todos los niveles, sin importar en qué contexto estemos. Eso queremos como humanos en ese aspecto. Y definitivamente Nabucodonosor tiene esa experiencia y por eso pierde piso todo lo que estamos comentando, el orgullo que ya se comentó. Esa frustración amarga de no ser reconocidos, ¿verdad? En ese aspecto. Así que para poder ser humildes, pues solamente es Cristo que lo puede hacer en nuestro corazón y reconocer, depender de que Dios es soberano, de que Dios es eterno. Y comparando nosotros con Él, pues somos frágiles, somos pasajeros, ¿no? En ese aspecto. Y solo en Cristo podemos tener la victoria. Así que es importante comprender que debemos aprender a visualizar a la gente que tiene necesidad, como dice la lección, para ayudarles, para servirles, en lugar de esperar que nos sirvan. Y es Cristo eso lo que hace provocar nuestro corazón. Ese gozo, ese ánimo de cumplir, de servir a los demás, lo logramos en Cristo Jesús. Solamente. Porque al final el orgullo de Nabucodonosor lo alejó de su pueblo. Mencionaba el comentarista al inicio de la lección que Nabucodonosor no hizo nada por el reino. Fue la esclavitud, o más bien los esclavos. Los esclavos que traía de otros lugares, recordemos quiénes se la pasaban bien, pues eran los babilonios. Pero los judíos no se la estaban pasando bien. Los otros pueblos a los cuales había prometido, pues tampoco se la estaban pasando bien. Pues eran los que tenían que edificar el asunto. O sea, el esclavo nunca se la va a pasar bien. Comienza a hacer lo que realmente tienes que hacer. Es la advertencia que le da Daniel en sí. El versículo 27, ¿no? Por eso es que es interesante que yo quisiera hacer un recalcar este asunto. Lo que Dios dice, tarde o temprano se cumple. Y esto es lo que tenemos que entender de quienes estamos aquí participando y quienes nos están viendo. Tarde o temprano se cumple lo que Dios ha dicho, aunque a veces aparentemente se tarda. Fíjense bien lo que dice, ya leyeron ustedes este pasaje, pero hay un pedacito aquí que quizá esto nos da un poquito más de luz en esto, ¿no? Por tanto, dice el versículo 27 versículo 27 del capítulo 4, aprueba mi consejo, ya lo oyó el pastor Job, renuncia a tus pecados, haz lo justo, renuncia a tu maldad, sé bondadoso con los oprimidos, y después viene el punto central. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Es decir, si lo haces, tu tranquilidad se va a prolongar. Ahora, el asunto es, lo hizo un tiempo, porque recuerden que no fue de manera inmediata. Dice los siguientes pasajes, al cabo de 12 meses, es decir, su tranquilidad se cumplió también. Por eso hemos dicho, la advertencia que Dios da a sus hijos puede ser que se tarde en cumplir, y en esa espera puede desesperarse el que espera. Nabucodonosor, quizá el siguiente día que Daniel le dijo, decimos todos aquí en el lenguaje popular, andaba todo escamado, todo, voy a cuidarme, no voy a tratar de hacer bien por los demás. Y el día siguiente igual, pero después de que pasó una semana, pues no pasa nada. Después de que pasa un mes, pues no pasa nada. Así que a veces se va olvidando lo que Dios ha dicho, y a él se le fue olvidando de tal manera que al cabo de 12 meses, es decir, pasó un año completo, y ahora sí dijo, ¿qué cosa? No es esta la Biblia. A ver, espérate, Nabucodonosor, habías estado actuando más o menos bien. Tu reino lo tuviste 12 meses más. Bueno, Dios cumple lo que ha dicho tarde o temprano. A veces se tarda un poco, pero la verdad es que siempre lo cumple. Sí. Y otro de los asuntos es el versículo 26, cuando le está dando Daniel la explicación a Nabucodonosor. Dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme después que reconozcas que es el cielo quien gobierna. Entonces, después que Nabucodonosor declara, esta es la Babilonia que yo hice, las Sagradas Escrituras mencionan que aún ni siquiera había terminado de hablar cuando vino palabra de Dios en el cielo. Pastor Job. Durante 7 años, según el registro aquí en la lección del comentarista, que es que Nabucodonosor es humillado, ¿no?, y es puesto entre las bestias. Es interesante cómo se describe el versículo 33 del capítulo 4. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, como comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Sí, qué interesante esto. Pero entender esa forma en la cual Dios permite que este hombre sea humillado es porque en verdad su orgullo era tan grande, ¿verdad?, para poder caer a ese nivel, ¿no? Proverbios 16:18 dice eso, antes del quebrantamiento de la soberbia, antes de la caída, la altivez del espíritu. Así que, sin duda alguna, este proverbio enfatiza la actitud que este hombre tenía, este rey tenía. Era tan soberbio, tan orgulloso, sin reconocer, independiente de Dios, ajeno al plan de Dios, que Dios tuvo que ponerle una condición radical para que cambiara y tuviera una actitud de cambio radical, ¿verdad? En ese sentido. Y Daniel 4:34 menciona, ¿verdad? Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y al hacer esa mirada, es decir, en lugar de ver hacia abajo a los demás como superiores, él como superior a los demás, ahora comprende que hay alguien superior a él, ¿no?, y que procede de todas las cosas, que es Dios. Y ese texto es clave para entender que ahí empieza el cambio también radical en este hombre, después de ser humillado por Dios. En este periodo de 7 años, menciona que serán 7 tiempos los que Nabucodonosor pasaría en esta condición llamada licantropía clínica o zoantropía o distrofia de las especies, ya de forma más científica. ¿Qué era lo que Dios quería mostrarle a Nabucodonosor? De cierta forma, no es solo un golpe sobre la mesa y decir yo soy Dios, sino había algo más de fondo. Sí, en primer lugar le quería mostrar que él sigue al control del mundo y que él cumple, otra vez volvemos, él cumple lo que ha prometido. Primero cumplió al decirle, mira, si tú no te arrepientes, tu rey, o sea, tú vas a ser llevado con las bestias. Y él dice, ya pasó un año, no pasó nada. Pero después también Dios dijo, ¿qué cosa? No te voy a quitar, te voy a dar una nueva oportunidad después de 7 años. y otra vez Dios lo cumple o no lo cumple. Pues al cabo de los 7 años, Nabucodonosor de pronto llega un rayo de lucidez a su vida y dice, oye, Dios sí controla las cosas. Fíjense cómo es el asunto. Dios sí controla, cumple lo que ha dicho. Y ya me di cuenta porque primero dijo que me iba a pasar esto y me pasó. Se tardó, pero me pasó. Y después me dijo que después de 7 años iba yo a recuperar mi reino y lo recuperé. Entonces quiere decir que Dios sí está al control. Por eso es que el versículo 17 dice, ¿por qué pasa todo esto? Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres. Y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más humilde de los hombres. Es decir, Dios sigue al control. Como resumen de esta sección, podríamos decir que lo que le sucedió a Nabucodonosor es un ejemplo para todos nosotros, que es el cielo el que gobierna. Sí, el cielo sigue. Y nada más, yo decíamos hace un rato, el orgullo puede llegar siendo director de diáconos inclusive, director de ministerios personales, de diaconisas, siendo pastor, siendo departamental, siendo administrador. El orgullo nos puede llegar a todos. Porque si hacemos algo extraordinario, luego decimos, bueno, ¿quién lo hizo? A ver, espérate, da gloria a Dios porque hiciste lo que tenías que haber hecho. Eso es lo que tenemos siempre que recordar. Por eso es que el Señor Jesucristo con los discípulos, al darles el ejemplo, les dijo, miren, cuando ustedes salgan algo extraordinario, digan, pues somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer lo hicimos. Eso fue todo. ¿Qué hicimos de más? Me parece que eso es el asunto en lo que tiene que ver con esto, la satisfacción del deber cumplido. Así es. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la última sección de Creciendo en la Palabra. Este 2020 prepárate para el viaje espiritual que realizarás a través de nuestras matutinas. Un recorrido de 366 días con reflexiones para toda la familia, ideales para comenzar cada día. Realiza tu viaje en familia a través del conocimiento y los valores con el matinal para niños Cada Día con Jesús. Descubre el mejor libro del mundo en las lecturas devocionales para menores. Antes de comenzar el día, para y piensa con el matinal de adolescentes. Renuévate todas las mañanas en las meditaciones para jóvenes. Vive un día a la vez con el matinal para las damas. O cultiva un corazón alegre en las lecturas devocionales para adultos. Adquiere tu matutina hoy mismo en tu librería Gema. Hemos analizado ya las primeras dos secciones de este repaso de la lección. La razón de la caída, la intervención divina, y ahora nos encontramos en el camino hacia la humildad. Hay un parteaguas al final de estos 7 años en los cuales Nabucodonosor se encontró en este estado de bestialidad. El versículo 34 menciona, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Qué implicaciones tiene esta frase, alcé, o esta expresión, alcé mis ojos al cielo? Sí, nosotros tenemos que recordar que las personas en aquellos días trataban de buscar a sus dioses. Y sus dioses tenían sus habitaciones, vamos a usarlo aquí, en lo más alto de los montes. Por eso cuando en las Sagradas Escrituras encontramos expresiones como los lugares altos, eran en los que estaban en los montículos, en la parte más alta, ahí se habían edificado, habían hecho algunos ídolos, los colocaban ahí y ellos decían, estoy muy cerca de, voy a estar cerca de mi Dios, me subo ahí, ¿no? Entonces, en el caso de Nabucodonosor, lo interesante es que no alza sus ojos a los montes. Él alza sus ojos al cielo. Hay mucha diferencia. En otras palabras, el que me puso donde estoy no tiene su habitación en un cerrito o en una montaña. El que me puso aquí es el rey del universo, el creador de todas las cosas, el que tiene su morada en los cielos, es al que me tengo que dirigir, dice Nabucodonosor, porque yo puedo ver cualquier otra cosa y voy a seguir exactamente igual. Y cuando él alza sus ojos al cielo, es entonces cuando entiende que Dios sigue al control. Y él dice, a ver, sí es cierto, Señor, mira, me dijiste esto y pasó, me dijiste esto y pasó. Señor, realmente, híjole, no tengo palabras para decir, Señor, lo que está pasando aquí adentro, ¿no? Teníamos aquí un hombre que se comportaba como hombre, que vivía como hombre, que estaba vestido con las ropas más esplendorosas, con la corona más extraordinaria, y de pronto lo vemos allá en metido con los animales, imagínense durmiendo ahí como un animalito con el pelo crecido, las uñas crecidas, pues debió haber sido un espectáculo deplorable de ser humano. Y ahora en ese momento tan terrible, en lo más profundo de él, de pronto viene una lucidez y dice, Señor, sí, me equivoqué. Y justamente el camino a la humildad es alzar los ojos al cielo para que reconozcamos que Dios siga el control y que él, si Dios tiene control del universo, puede tener también el control de nuestras vidas, ¿no? Hay muchas ocasiones en las que hemos perdido luchas y definitivamente Dios ejerce su poder restaurador en nuestras vidas de la misma forma que lo hizo con Nabucodonosor. Pero hay una diferencia. Nosotros como seres humanos muchas veces no damos reconocimiento a esa obra restauradora de Dios. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Interesante encontrar en la lección que Nabucodonosor tiene cuatro actitudes que él manifiesta eso precisamente, ¿no? Primero, él comprende claramente lo que el pastor ya mencionó, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y ante él, ¿qué podemos decir? Su reino es por todas las edades, Dios es eterno en ese contexto, ¿verdad? En Daniel 4:35 menciona eso. El segundo factor que Nabucodonosor reconoce también es que él reconoce que él es un ser creado. Y esto es bien interesante en el conflicto cósmico comprender, porque desde el inicio recordamos que Satanás también se reveló ante Dios en ese contexto, ¿verdad? Olvidando que era un ser creado. Y aquí Nabucodonosor ahora él sí reconoce, se da cuenta en Daniel 4:35 que él es un ser creado y Dios es Dios. Y bajo ese contexto, ¿qué podemos nosotros estar refutando? Tercer elemento que se encuentra también en Daniel 4:37 es que Nabucodonosor reconoce que Dios es justo y es veraz. Es decir, él no es como nosotros, como seres humanos, no es que somos fluctuantes, volubles, sino que realmente Dios es justo y todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y el último factor que Nabucodonosor también reconoce al respecto a esto es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que esos elementos juegan un papel importante como una evidencia de que Nabucodonosor se convierte y reconoce a Dios en su corazón, que ya hemos dicho que era soberbio y orgulloso. También otro de los elementos es que Nabucodonosor no solo reconoce para sí mismo el hecho que Dios ha transformado su vida o la soberanía de Dios en su vida. Y es que con esta carta que él envía al pueblo, también se convierte en una especie de predicador o en una especie de misionero en favor de otros. Sí, aquí, por eso es que este documento o esta parte esta parte histórica de Daniel es tan interesante, porque la mayoría de documentos que nosotros encontramos, documentos antiguos de los reyes, siempre se exaltan las grandezas. ¿Quién quiere exaltar sus errores? Otra vez volvemos al asunto, el orgullo me impide que pueda decir los errores que tengo. Pero cuando Nabucodonosor escribe esto, de pronto dice, ¿saben qué? Es que sí me equivoqué. La verdad es que Dios es más grande que yo. Entonces, eso le lleva justamente a mejorar. Y lo segundo es que cuando él confiesa la soberanía de Dios para su pueblo, él se convierte como el gran misionero para su pueblo. Porque le está diciendo, miren, toda la grandeza que este reino tiene, ahora reconozco que no es por mi fuerza, no es por mi valentía, no es por mi inteligencia, no es porque yo sea superior. Todo esto, ¿saben qué? Démosle honra y gloria a Dios, como es lo que dice el versículo 34 que ya fue leído. Glorifiqué, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Es decir, él reconoce dónde está todo el asunto, y en el versículo 37 todavía después dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad. Es decir, le costó trabajo a Nabucodonosor reconocer que Dios interviene en la historia. Le costó trabajo. Pero qué bueno que al final reaccionó diciendo: Señor, intervienes en la historia. Y mientras tú intervengas en la historia, este mundo tiene un final feliz. Porque sabemos cuál es. Si cumpliste en mí lo que dijiste, todo lo demás de lo cual habla el libro de Daniel, todo se va a cumplir exactamente como tú lo has mencionado. Ahora, también mencionaba usted hace un momento que lo que Dios dice se cumple. Y no hablamos solamente cuando Dios hace juicio, sino también se cumplen sus promesas. En la profecía o en el sueño, este árbol iba a volver a florecer. ¿Sí? Y en el versículo 36, Nabucodonosor menciona: en este tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. La importancia entonces que es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y al final el Señor es justo para devolver aquello que hemos tenido, ¿no? Sí, porque al final se cumple el plan de Dios, el propósito de Dios que tenía para con este hombre específicamente y para este reino. Y bajo ese contexto, Dios cumple sus promesas y tiene misericordia también, porque Dios es justo, ¿no? Si pensáramos como humanos en el contexto de esto, pues diríamos: no, no lo merece más, ¿verdad? Pero Dios en su gracia y en su misericordia se manifiesta. Y la proclamación pública de Nabucodonosor, en la cual él reconoce la misericordia, la bondad, la autoridad de Dios, es un acto que refleja que Dios no solamente le dio bendiciones de su reino, sino también bendiciones en su propia vida, de acuerdo al comprender en su conciencia quién es Dios. Hemos encontrado dentro de nuestra iglesia actitudes similares a las que tuvo Nabucodonosor. Lamentablemente, sí, decíamos, nos puede tocar a todos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos uno de los grandes predicadores del siglo XIX. Algunos piensan que fue el más grande de los predicadores adventistas, Dudley M. Cartwright. Él era muy bueno, excelente predicador. Había muchas personas que les gustaba escucharlo. Y sin embargo, un día, mostrando esto mismo que mostró Nabucodonosor, estaba hablando con uno de sus amigos y le dijo: sabes, yo sería muy grande si no fuera porque nuestro mensaje es tan impopular. Uh-huh. Es decir, no ha llegado a mucho. Entonces el amigo le contestó: mira, Dudley, tú eres lo que eres porque estás aquí. El día que tú no reconozcas lo que eres, tu sol se apagará. Dudley después tuvo salidas de la iglesia como predicador. Entraba de nuevo, volvía a salir, volvía a entrar, volvía a salir, hasta que finalmente se fue. Y realmente la historia nos dice que él murió abandonado, lejos de la iglesia, porque renunció a la iglesia. Escribió dos libros en contra de la iglesia, uno en contra de la iglesia, otro en contra de Elena de White. Y después murió prácticamente olvidado como un bautista. Entonces, la pregunta que tú haces es, ¿nos puede pasar? A todos nos puede pasar, porque el ser grande es algo que parece que todos lo tenemos como parte integral de nuestro ser, el querer ser lo máximo. Pero el ser lo máximo reconociendo a Dios simplemente nos va a traer siempre satisfacción, que es diferente al orgullo. El problema de Nabucodonosor es que no quiso reconocer en un principio que él tenía una dependencia total de Dios. Dios se lo tuvo que mostrar. Lo interesante es que después de que él reconoce todo, además de lo que ustedes mencionaron, el pasaje termina: fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Entonces, cuando nosotros reconocemos siempre a Dios, es posible que no veamos las cosas como las vio Nabucodonosor, de ser más grandes de lo que somos, pero siempre seremos más grandes cuando reconocemos a Dios que cuando no lo reconocemos. Nuestra conclusión, Pastor Job. Quiero concluir leyendo 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Gracias, Pastor Isidro. Sí, a mí me gustaría dar una lectura a solamente dos pasajes del Salmo número 1. Dice, bueno,